Bueno, buen día para todos, para toda la gente. Yo laburo mío desde 8 a 15, laburo mío. Y bueno, ya me enteré de las cosas que está pasando en la provincia, en la parte de Buenos Aires. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Ustedes trabajan tranquilo acá? Sí, acá realmente trabajamos muy tranquilo. Y bueno, hay cosas, hay gente que como trapito que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal, pero bueno. Nosotros estamos la mañana aquí, sí, como digo, y hacemos las cosas bien. Pero el tema es la noche, viste, que por ahí hay gente que toma y eso, pero bueno, pero para todos iguales no somos, viste. Hay gente que realmente nosotros comemos, vivimos, tenemos nuestra familia y hacemos las cosas bien. Vos haces acá cuidar los coches y además también algunos le ofrecen lavar autos. Y sí, realmente, como vos decís, acá hacemos lavado de autos. Cuidamos los coches y la gente está muy conforme, gracias a Dios, está muy conforme. No tienes problemas con nada, César, ¿no? No, desde hace 3 años que estoy acá, jamás tuve un problema. Trato de, yo siempre, bueno, me laburar solo, a no tener problemas con otro, porque, ¿entendés? Yo quiero hacer las cosas bien. Gracias, César. Bueno, estoy trabajando. Dale.